questo è l'ombelico del mondo. Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a L'Ombelico del Mundo, el programa de política internacional que se transmite desde las 6 de la tarde y hasta las 8. Vamos a estar aquí en Radio Nauta FM 106.3, esta radio comunitaria, alternativa y popular que justamente transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Como cada semana vamos a estar dando unas cuantas vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo, a donde han acaecido todo tipo de acontecimientos. Tenemos debates electorales entre mellizos, inclusive. ¿Ustedes vieron cómo se parecen Albert Rivera y Casado, el actual candidato a presidente del PP? Es una cosa, son dos mellizos, es impresionante. ¿Cómo va? Buenas tardes. Así es, sí, Albert Rivera y Pablo Casado. Dos hombres, se han hecho muchos memes con eso. Se han hecho muchísimos memes, dos hombres muy jóvenes, sí, de la nueva política española, dos hombres de la derecha y Albert Rivera, apodado en el último tiempo como el Macron español, ¿no? 38 y 39 años, claro. Tienen. Todos los candidatos hoy en España son under 15, son abajo de los 50. La verdad que es extraordinario. Lo nuevo, ¿no? Lo nuevo. Esta renovación política. También nos vamos a ir para el lado de Ucrania, obviamente, uh-huh. Y lo que ha sido, bueno, el arrollador triunfo de Zelensky en el balotaje del pasado domingo. Era algo ya totalmente esperado. Yo les había prometido, sí, en la producción del Ombelico del Mundo que iba a traer a una rusóloga a hablar aquí en el Ombelico del Mundo, y tengo una rusóloga preparada para poder charlar de la situación de Ucrania en este momento. Cumpliste. Además, una persona muy pero muy simpática. Seguramente la vamos a pasar muy bien. No recuerdo, no se me viene a la cabeza por lo menos un balotaje tan apabullante. Y en el último tiempo. En el último tiempo no sabría decirte. Tendría Macron, que... Marine Le Pen. Sí, sí, puede ser. 33-69. Sí, puede ser. 73 terminó sí. Zelensky, ¿no? Es. La verdad, impresionante. También con aquí el compañero, el licenciado en Relaciones Internacionales, Francisco Castaño. Como todas las semanas, analizamos la política exterior argentina, que esta semana tuvo visita. Así es, Fede. Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Una nueva semana de política exterior argentina, aquí de la diplomacia que se desarrolla allí en la Cancillería. Tuvo esta semana lo que fue la visita del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, de Evo Morales Ayma. Este lunes realizó, creo que es la primera vez que viene Evo, mientras está Macri, ¿no? Por lo menos. Ok, ok. Ha venido, pero no a reunirse con Macri. Claro, exactamente. Pero bueno, esta es la primera vez que viene Macri y se reúne, que viene Evo y se reúne con Macri. Firmaron un comunicado conjunto, estuvieron dialogando sobre cuestiones del intercambio comercial, del gas boliviano, de la cooperación científico-cultural. Vamos a estar analizando esas cuestiones, la relación bilateral de Argentina y Bolivia, la relación comercial, todas estas cuestiones de una nueva entrega de política exterior argentina. También tenemos muchas noticias que provienen desde Egipto, otro plebiscito prácticamente en favor del actual gobierno egipcio, que prácticamente se ha convertido ya en el nuevo faraón, ¿no? En el nuevo faraón, así lo apoda la oposición egipcia, Abdelaziz al-Sisi, el presidente egipcio, que podrá, como anticipábamos la semana pasada, luego de un referéndum, un plebiscito que hubo este fin de semana, podrá ser presidente hasta el año 2030, si nada raro ocurre, como estaba previsto, por lo menos en el corto plazo. Así que vamos a ir a ver qué ocurrió en Egipto este fin de semana, y además viajaremos también por el mundo musulmán, pero no árabe. Ajá. Porque nos iremos a Teherán, la capital, sí, de Irán, porque hay nuevas sanciones en los Estados Unidos a la República Islámica de Irán, y hay una nueva disputa regional en torno a Irán, Israel, petróleo, Arabia Saudita, así que vamos a estar analizando un poco. Vamos a estar analizando también lo que sucedió en Sri Lanka, el atentado del pasado domingo. A la comunidad cristiana en aquella isla al sur de la India. Vamos, de a poquito separamos y arrancamos ya en este nuevo episodio de Lombelico del Mundo. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Bueno, y si les parece, justamente podríamos arrancar por el lado, digamos, de Rusia y Ucrania. Uh-huh. Decíamos en la presentación del programa del día de hoy que en Ucrania se celebraron las elecciones, o mejor dicho, un balotaje, uh-huh, la segunda vuelta, entre la gente que va a ser el nuevo presidente, justamente el señor Zelensky, un actor cómico, del cual hay un pequeño video en Twitter que realmente llama muchísimo la atención y que es una escena de una serie que él protagonizó durante los últimos años, en la cual entra adentro del parlamento un señor muy grandote, abre su chaleco y le da dos itacas con las cuales el señor Zelensky, recién elegido presidente ucraniano en la serie y ahora elegido en la realidad como presidente ucraniano, agarra dos itacas y le dispara a todos los diputados. Es algo increíble que ganó ese tipo eso. Sea en este momento el presidente de Ucrania. Nosotros lo tomamos obviamente para la risa en algunos aspectos, pero claramente hay gente que se dedica a estudiarlo de una manera muchísimo, pero muchísimo más seria de lo que hacemos nosotros, y también con conocimiento de causa. Durante las últimas 3 semanas estuve siguiendo paso a paso todo lo que fue publicando a través de la red social Twitter y además a través de la página de una gente amiga que también se dedica a las relaciones internacionales en Mar del Plata, Resumen del Sur. Estoy hablando de Noelia Pérez Ribarén, es historiadora, es traductora ruso-español y además tiene justamente el título ya de rusóloga en el programa radial Resumen del Sur, de allí, de Mar del Plata. ¿Qué tal, Noelia? La verdad, un gustazo tenerte aquí en Lombelico del Mundo. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, he estado siguiendo todo lo que escribiste a través de la red social Twitter, en el seguimiento que hiciste de las elecciones de Ucrania. La verdad, fuiste la fuente de información primaria de todo el equipo aquí, porque obviamente nosotros no manejamos el ruso y además no tenemos un conocimiento tan profundo de la cultura del este europeo como vos has demostrado en estos últimos tiempos. En principio, esta elección de Zelensky, ¿qué significa para Ucrania y la región del este europeo? Tengo entendido que es un cambio, pero no tanto, o no como algunos esperaban. ¿Cómo podríamos resumir eso? Bueno, sí, significa un cambio en muchos aspectos. En un primer aspecto, Ucrania viene a sumarse a esta ola de países o de elecciones a nivel internacional que están un poco descontentos con la política tradicional, por así decirlo. Estamos hablando de Zelensky, el candidato que ganó, es un actor, un neófito de la política, creó su partido hace 2 años atrás. Es una persona que claramente, digamos, en sus expresiones públicas demuestra que, digamos, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y sin embargo recibe mucho apoyo popular. Esto, por un lado, nos dice que el pueblo ucraniano está harto de los políticos de carrera, como Poroshenko, el actual presidente, Timoshenko, que era otra candidata política de larga data. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos pensar en que Ucrania, como todo el espacio postsoviético, por así decirlo, siempre tiene este fantasma de Rusia. En realidad no es un fantasma, en estudios académicos se le dice que Rusia tiene el rol de la hermana mayor, es decir, está todo el tiempo como viendo cómo puede hacer para siempre lograr dominar estos países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Y desde la caída de la Unión Soviética a esta parte, siempre hemos visto que Rusia está ahí metiendo candidatos o de alguna forma intentando inclinar la balanza a su favor. En este caso, si vemos a los dos candidatos, a Zelensky o a Poroshenko, ninguno de los dos es netamente prorruso. Con lo cual también podríamos decir que Esta elección es muy importante porque rompe con esa tradición de tener candidatos que siempre están, en cierto sentido, a favor de Putin. Por supuesto, vamos a ver qué es lo que nos dice, digamos, qué es lo que termina haciendo Zelensky y cómo deriva esta situación. Pero en principio ya es notable que los dos candidatos que quedaron para el balotaje, ninguno sea netamente pro-ruso. Eso también es importante. Noelia, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pensando justamente en esta relación que mencionabas con Rusia, Zelensky viene, ¿cómo se ha presentado a lo largo de la campaña en relación a los otros gobiernos que existen hoy en Europa? Pienso, por ejemplo, en Emmanuel Macron o en Marine Le Pen. ¿Dónde se coloca él en este espacio europeo que existe hoy en día? Bueno, es que eso es lo interesante. Zelensky en realidad no tiene ninguna postura clara. Si hacemos un análisis de todo lo que ha dicho en público en su campaña electoral, incluso antes, digamos, cuando empezó a meterse en la política, no tiene un discurso claro. Va cambiando, a veces dice una cosa, a veces dice la otra. Hace, ¿cuándo fue? Si no recuerdo mal, el jueves pasado se juntó con Macron. No hubo ni tampoco ninguna conclusión, digamos, no tiene ese perfil de comunicador, decir sí estamos a favor de esto o no estamos, digamos. En lo que sí está a favor es los lugares comunes de Ucrania. Estamos en contra de la guerra en Donbass, queremos que vuelvan nuestros soldados, estamos a favor de la democracia, pero digamos, esos son lugares comunes de la política en general. Y en relación a Europa en concreto, sí, Zelensky apoya que Ucrania entre en la Unión Europea, pero en realidad no creo que encontremos ningún candidato en Ucrania que esté en contra de eso, porque me parece que a partir de los hechos de 2014 quedó más que claro que los ucranianos quieren pertenecer a la Unión Europea. Otra cosa es que la Unión Europea quiera tener a los ucranianos, digamos, eso, Claro. Eso es otra discusión. Pero en principio, la postura de Zelensky, como la de cualquier otro político ucraniano, es entrar en la Unión Europea. Noelia, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Partiendo de que Ucrania es quizás uno de los países más pobres de Europa, es un país con un salario medio muy bajo, tiene una importante incidencia en lo que son las remesas, ¿no?, de los ucranianos alrededor del mundo. ¿Hubo algún tipo de promesa a nivel económico diciendo vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro? ¿Cuáles eran las principales demandas de la sociedad, además de esta corrupción que mencionabas vos, ¿no? A nivel económico, ¿qué se puede llegar a esperar? ¿Qué eran las principales demandas que vos ves que has interpretado al respecto? Sí, en cuanto a lo que pide el pueblo ucraniano de sus candidatos, después habría que ver si Zelensky o cualquier otro puede llegar a cumplirlos. En cuanto a lo económico, básicamente son tres cosas. Primero, solucionar la cuestión de la crisis económica. Como bien vos decías, Ucrania es uno de los países peor posicionados en cuanto a economía en lo que es Europa. Eso hace que muchos ucranianos vayan a otros países a trabajar. Por ejemplo, en Polonia, en Alemania. El otro día, por ejemplo, en las elecciones, mencionaban que en Praga es donde se encuentra la mayor cantidad de ucranianos dentro de Europa, pero fuera de Ucrania. Digamos, la crisis económica hace que mucha gente se vaya, toda esa gente, digamos, quisiera volver a Ucrania. Y también está la cuestión de la corrupción. Los casos de corrupción en Ucrania son millonarios, lo cual debió ocurrir en muchos países, pero en el caso de Ucrania se lo toma muy en serio. Y también da la casualidad que, por ejemplo, si vemos la lista de candidatos que estuvieron en la primera vuelta, no hay ninguno que no sea millonario. Hablamos, por ejemplo, Poroshenko, el actual presidente, es un oligarca, Timoshenko también. Este Zelensky también, no viene del lado de la política, pero también es una persona que tiene amplios recursos, con lo cual yo diría que sí, que digamos, las tres reivindicaciones económicas que buscan los ucranianos es salir de la crisis económica de tal forma que le permita a los emigrados volver al país y luchar contra la corrupción. Estamos en comunicación con Noelia Pérez Ribarem, que es historiadora, traductora del ruso al español y además participa como rusóloga en el programa de Resumen del Sur, el programa que conduce Augusto Taglioni, un amigo de la casa también allí en Mar del Plata. Noelia, yo voy a aprovechar este contacto para salir un poquitito de Ucrania por un momento, para meternos en otro tema que sé que también vas a estar siguiendo. Esta mañana, si no me equivoco, llegó a Rusia Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, para tener justamente una reunión, si no me equivoco, en Vladivostok se va a llevar adelante esta reunión, y que también Putin, luego de reunirse con el líder de Corea del Norte, al día siguiente se va a Pekín a reunirse justamente con los líderes chinos en el marco del Foro Internacional por la Ruta de la Seda. A ver, en principio, para alguien que quizás no sigue tanto al día a día la política rusa, ¿qué significa esta serie de encuentros que va a tener Putin y por qué te parece que deberíamos prestarle atención? Sí, así es como dijiste, la reunión es en Vladivostok, es al mediodía de Vladivostok, tenemos 13 horas de diferencia, así que va a ser a las 12 de esta noche para nosotros en Argentina. Con Kim, bueno, esto es muy importante porque, como bien sabemos, Corea del Norte es un factor de desbalance, por así decirlo, en todo lo que son las relaciones internacionales. Si recordamos, Kim se juntó con Trump en febrero, sí, para ver si podían llegar a tener ahí algún tipo de acuerdo. No hubo ningún acuerdo y sí, ahora desde Corea del Norte quieren encontrarse con Rusia. Me parece a mí que es un poco un guiño para Trump, como decirle, bueno, no, nosotros no podemos hacer acuerdo, así que nos vamos con los otros a ver si con ellos sí. Y creo que Putin va a aprovechar esta situación lo más que pueda para también lograr, digamos, sacar cierta ventaja de eso. Estaremos hoy en el minuto a minuto viendo que si hay alguna solución. En principio, Rusia no parecería, o por lo menos en los últimos años, siempre ha tratado a Corea del Norte con respeto pero con distancia. No ha querido acercarse mucho, tal vez a partir de hoy veamos un cambio en esa actitud. Y así es, mañana Putin vuela a Pekín, ahí va a tener una reunión con Xi Jinping. Y la relación entre Rusia y China es un poco más cercana, si lo pensamos en relación a Corea del Norte, pero también, si me permiten la subjetividad, Rusia, Putin particularmente, es muy desconfiado de los chinos, o sea que tienen buenas relaciones, hay mucho intercambio económico. Hace, si no recuerdo mal, un mes terminaron de construir trenes en la frontera para permitir que las importaciones, las exportaciones sean más rápidas, pero en cuanto a lo que es fuera del marco económico, por lo menos desde el punto de vista ruso, son muy, muy precavidos con los chinos, digamos. No tienen. Esto también podría ser una búsqueda de alianza también para desbalancear un poco a Estados Unidos, digamos. Claramente. En estos juegos no hay nunca simplemente dos jugadores, siempre tenemos un montón de agentes que están ahí dando vueltas. Noelia, ¿a dónde podemos leerte? ¿A dónde podemos seguirte? Porque la verdad que hay muy poca gente que en español sigue este tipo de temas y nosotros sugerimos desde acá que aquellos que nos están escuchando puedan efectivamente leer lo que vas produciendo, porque es muy muy interesante y además muy bien hecho. Bueno, muchas gracias. Me pueden encontrar en Twitter, estoy como N Ribaben, esto es RIBABEN, de Noelia, que es mi nombre. Sí. Un apellido complicado en Argentina y en Rusia. ahí, bueno, en mi Twitter yo pongo todo el seguimiento que hago y por supuesto con los chicos de Resumen del Sur, en el portal resumendelsur.com, ahí pueden encontrar todas las notas que yo subo y la que suben, por supuesto, los chicos, que siempre son todas cosas muy interesantes. Noelia, desde ya te agradecemos muchísimo. Vamos a tener que hablar con la gente de Resumen del Sur, a ver una suerte de préstamo que vamos a tener que hacer acá, ver, te vamos a seguir molestando, esto seguro. Me parece muy bien, no es ninguna molestia. Bueno, muchísimas gracias, Noela. Gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Noelia Pérez Ribabén. ¿Querían rusóloga? Acá tenemos rusóloga. Cumpliste, está y muy bien. Y la verdad que preparada, síganla en las redes. Acá en el compañero Lucio, a través del Twitter del Ombelico del Mundo, también la está etiquetando como para que, si no se entiende bien cuál es la dirección, el usuario, lo pueden encontrar ahí. Pero interesante, ¿sí? Lo que viene sucediendo en Ucrania, muy interesante. Me gustó mucho un poco esta idea. Que quizás yo la tenía un poco diferente, ¿no? Esta idea de un presidente que también se acerca al bloque occidental, al bloque europeo, un poco empujado por los eventos de Plaza Maidán del año 2014. Yo lo tenía un poco más crítico con respecto a la Unión Europea, sí, yo también. Al actual presidente electo de Ucrania, Zelensky, y sí, Poroshenko, en cambio, representando, digamos, el más ultra en el sentido de estar a favor de Occidente, de la Unión Europea. Me gustó un poco ese análisis y ir viendo un poco cómo se mueve y esto, ¿no? Lo que está sucediendo con respecto a Corea del Norte y Rusia, a mí me parece una jugada clave por parte de Putin para tratar de meterse en las discusiones a nivel geopolítico, ¿no? Sí, además Kim Jong-un, bueno, como decíamos, llegó hoy a Rusia luego de viajar en tren. Sigue. Son complicados los lugares donde te podés reunir con Kim Jong-un, porque mayoritariamente prefiere moverse en tren, por lo cual tiene que haber una disposición técnica, claro, para lograrlo. Por lo tanto, se van a reunir cerca a la frontera que existe. Y además, Kim Jong-un, vean las fotos de cómo llegó a Rusia hoy Kim Jong-un, con un gran tapado, un sombrero a lo gángster de Estados Unidos, muy, muy, muy paradigmática. La foto del líder de Corea del Norte, que bueno, se reúne con el líder de Rusia luego de, podemos decir, el fracaso de la cumbre de Hanoi en febrero pasado. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a algo de música. Esta vez la música la elegí yo para este primer bloque y tiene que ver en realidad con un aniversario. Hoy es 24 de abril y mañana, 25 de abril, se cumplen dos aniversarios muy, pero muy importantes para la historia europea. El primero tiene que ver con el 25 de abril de 1945, cuando las tropas partisanas por primera vez lograron echar finalmente a los nazis fascistas del norte de Italia y entraron triunfantes en la plaza central, en la plaza del Duomo de Milán, y que es reconocido de alguna manera como uno de los grandes hitos, ¿sí?, desde el punto de vista de la historia universal de la lucha contra el nazismo. Y el segundo, en cambio, que es lo que efectivamente vamos a escuchar de alguna manera, sí, tiene que ver con otro aniversario, que es el aniversario de la liberación, el 45 aniversario de la revolución, perdón, de los claveles en Portugal. Ah, también. El 25 de abril se llevó adelante justamente este levantamiento cívico militar en contra de la dictadura del salazarismo, ¿sí? Que se había incrustado una dictadura fascista cristiana, que se había incrustado en Portugal desde los años 20, fue uno de los fascismos, uno de las dictaduras conservadoras que se mantuvo inclusive luego de la caída del nazismo y del fascismo en 1945, y que continuó, perduró durante unos cuantos años más, unos 30 años más. Así durante es. Estos años, lastimosamente, se impulsó como el principal tipo de música que representaba el Portugal fascista de Salazar a nivel internacional, el fado. El fado es una música hermosísima, es una música tradicional portuguesa que el mismo Salazar se había encargado de alguna manera de fascistizar, de transformar en la música emblema del Portugal salazarista. Claro. Hace algunos años, desde los años 90 sobre todo, hay toda una movida movida muy grande que se está encargando justamente de desfascistizar, de desalarizar el fado, que es realmente uno de los géneros musicales más bonitos que se han producido justamente en la península ibérica. Un poco pensando en eso, un poco pensando en este nuevo aniversario, vamos a escuchar a una de las reinas del fado, una de las grandes voces del fado portugués, que se llama Mícia, y uno de los temas que a mi parecer es uno de los más lindos y que habla de qué es el fado. El fado son libertades poéticas. Eso es justamente lo que vamos a escuchar de Mícia, libertades poéticas. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. É apenas que o ciúme violento que tanta vez o fado canta. Neste fado é só um lume bem mais lento, bem mais brando, abludando a garganta. Eu não quis pôr neste fado novo som, em liberdades poéticas. Dá-me entrada, guitarrista, dá-me o tom. Teu estilo é minha estética. Não porei na minha voz nem o lamento. Ai, se soubessem do meu fado, meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. Dei-o assim, por enterrado. Mas não há fado que não seja feito com liberdades poéticas, sem buscar a diferença ou mesmo som, e o sentir numa outra métrica. E por isso, ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia. Cantar o fado. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixe esta amargura, é mais grave que a loucura. Shhh. E só por isso canto fado. Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. Perdón, 18:32. Sí, me pasé de una hora. Horario 18:32. No, lo que pasa es que con esto de tener que organizar, viste, las entrevistas, el seguimiento de cosas en otros países y nada, te pasás de horario. Ayer no Así sabía es. Ni qué hora era. Estaba mirando el coso ese en España, el debate. Sí. Y no tenía idea. Era las 22, pero acá son las 17. Pero bueno, se me hizo medio un matete en la cabeza. Lo mismo. Manoté el debate para prestarle un poco de atención para seguirlo y prendo la computadora, pum, debate terminado. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me ha pasado más de una vez, ¿sí? De equivocarme del uso horario, me ha pasado muchas veces. Decía, 18:33 ya en la República Argentina, nosotros seguimos hasta las 20 horas con Lombelico del Mundo, ¿sí? En este tipo de análisis que hacemos acerca de los acontecimientos y las noticias internacionales. Es el momento en el cual nos toca actualizar la situación de la política exterior de nuestro país, que es un trabajo que desde hace prácticamente 3 años lleva adelante el compañero Francisco Castaño, que hace un seguimiento semana a semana, ¿sí? De la posición que viene tomando Argentina, las relaciones que viene tomando con otros países. Esta semana, Evo en Argentina como este tema, digamos, excluyente, ¿no? De las relaciones de Argentina con otros países. Así es, recordemos, paréntesis, que hay elecciones presidenciales este año en Bolivia, uh-huh, que se van a desarrollar 20 de octubre. El 27. 20, se adelantó. Las adelantaron, sí. No van a ser la misma fecha de acá, entonces. No, justamente se adelantó porque si no vota Uruguay, Argentina y Bolivia al mismo día. Claro. Y la comunidad boliviana en Argentina y Uruguay tendría problemas para votar. Tendría que votar dos veces. Claro, tendría problemas para ejercer su voto sobre Bolivia, así que se decidió adelantar una semana las elecciones. Ah, perfecto, entonces. No dije nada. bien, bárbaro. Entonces, quería mencionar un poco la visita de Estado de Evo Morales Ayma, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el día lunes pasado, el 22 de abril. Se reunió con Mauricio Macri, brindaron una declaración de prensa, un comunicado conjunto, en el cual destacó, se congratuló con Macri por la profundización de la vinculación económica, la vinculación social, agradeció de los trabajadores que vienen a trabajar aquí en Argentina, se sorprendió, dijo, vi que trabajaban allí en los ladrillos, además de un montón de lugares, agradeció por la atención que tenían acá en Argentina. Bueno, habló de un montón de cosas también, pero más que nada queríamos traer a colación qué es lo que acordaron. Básicamente, repasaron lo que había sido el memorando de entendimiento que suscribieron el 14 de febrero pasado, que permitía la posibilidad de que los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y PFB comercialice directamente aquí en Argentina gas natural. Evo dijo que avanzaba muy bien, es un proyecto muy importante de Bolivia. Recordemos que Bolivia exporta casi el 80% de las exportaciones de Bolivia a Argentina, es gas natural, así que prácticamente esta cuestión, además de favorecer a Bolivia, obviamente nos favorece a nosotros que tenemos que ahorrar gas, y bueno, justamente los hermanos bolivianos nos prestan, nos venden su gas, que tienen una ventaja allí comparativa natural demasiado importante. Sí, ¿no? Una de las principales, la principal exportación de Bolivia, gas. Claro. Relacionada con el gas y con toda la empresa del sector. Exactamente. Después ratificaron un compromiso de una cuestión mucho más logística, que es la localización de la zona franca de Bolivia, que está ubicada en Rosario. Yo no tenía idea, no tenía conocimiento de esa cuestión. Bueno, la zona franca de Bolivia es un espacio, básicamente una zona franca es un espacio localizado en un determinado territorio hacia el cual, digamos, tiene una serie de exenciones impositivas, de beneficios, de subsidios por parte del Estado, en este caso de Argentina, tiene distintas zonas francas en distintas partes del país. Bueno, una de ellas es la que está en Rosario, que bueno, es una zona franca de Bolivia. Se busca trasladarla a un nuevo lugar con mejores condiciones, sobre todo para permitir a Bolivia una mejora de lo que es el sistema logístico, portuario y productivo a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Para permitirle una mejor salida hacia el Océano Atlántico. Tenemos, si no me equivoco, un pequeño audio de la visita de Evo Morales a la Argentina. Sí, lo que fue la conferencia me va a venir excelente para lo que voy a decir al respecto. Habla sobre todo de lo que es la cuestión tecnológica, el saber hacer de Bolivia. Vamos a escuchar el audio. Somos dos países vecinos con la misma historia de tiempo de colonia. Vamos a ser vecinos de por vida. Y tenemos la obligación como presidentes, como gobiernos, trabajar en bien de nuestros pueblos. Nosotros por primera vez en nuestra historia hemos empezado con la industrialización de nuestros recursos naturales. Y cuando queremos adquirir tecnología, la mayoría vienen de Europa o de Asia o de Norteamérica, muy poco de Brasil y muy poco de Argentina. Tenemos la obligación de cómo liberarnos en la parte tecnológica como sudamericanos para compartir esa tecnología. Escuchábamos al presidente Evo Morales allí en su conferencia de prensa que brindó allí en Casa Rosada junto con Mauricio Macri. Hablaba, bueno, además de las relaciones históricas, ¿no? Que son vecinos, que van a seguir siendo vecinos, obviamente, Argentina y Bolivia. Y hablaba un poco de su impronta, la impronta de su gobierno. Obviamente, todo esto dentro del clima electoral que mencionábamos al comienzo de este bloque. Mencionaba un poco lo que era la cuestión de del agregado de valor de los recursos naturales, en este caso lo que es el gas de Bolivia. Sobre todo habla también de lo que es la cuestión de la medicina nuclear y de la transferencia de tecnología por parte de Argentina a Bolivia. Es una de las, creo que fue uno de los, escuché el discurso de Evo, fue uno de los principales cuestiones apuntadas por parte de Bolivia, lo que es la transferencia de tecnología de Argentina, mirándolo en clave sudamericana, porque él en un momento habla de que siempre que se buscan cuestiones de saber hacer, cuestiones tecnológicas, se recurre a Europa, se recurre a Estados Unidos o incluso a Asia, y en este caso a la medicina nuclear, que Argentina tiene una importante tradición de desarrollo de energía nuclear para usos pacíficos, todas estas cuestiones de usos alternativos de esta energía nuclear, la radioterapia. En este caso, aprovechando esta cuestión, Evo atinó a un poco la colaboración, un poco de ayuda también de Argentina de transmitirle esta cuestión, de traspasarle esta cuestión a Bolivia. Y bueno, en este caso, recordar que el febrero del año pasado se había suscrito un contrato entre la empresa argentina INVAP y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear para proveer 3 centros de medicina nuclear en Bolivia, en las ciudades de Alto, La Paz y en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, en este caso, quería mencionar la cuestión de que Evo hacía mención en el audio de la importancia de la solidaridad sudamericana, de la transferencia de tecnología, sobre todo en cuestiones que Argentina tiene muy buen saber hacer, muy buena experiencia, muy buen bagaje previo que, bueno, en esta cuestión de solidaridad entre los pueblos, de la economía, de la sociedad, poder pasárselo a Bolivia, ¿no? Sí, el presidente Evo Morales en la Argentina, una nueva demostración de su capacidad de relacionarse con gobiernos que no le son afines, sí, y sí, conseguir totalmente réditos para su propio país. Recordemos, este año Evo Morales comenzó viajando a Brasil a la asunción de Jair Bolsonaro. Y ahora viene a la Argentina a reunirse con Mauricio Macri. Son dos presidentes que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso de cambio que ha llevado a cabo Evo Morales en todo su gobierno. Y bueno, no, a pesar de eso, logra conseguir réditos para su país. Algo que algunos gobiernos que podemos caracterizar como derecha se autofelicitarían por las relaciones internacionales sin ideología, ¿no? Exacto. Esta demostración de Evo también en ese ambiente. Sí. Sin perder, sin embargo, perdón, sin perder algunos rasgos distintivos propios sí, de la política exterior de Bolivia, su alineamiento al ALBA, que sigue intacto, que sigue fuerte, su decisión de no participar, qué sé yo, del Grupo de Lima, de Prosur, sí, de una serie de organismos que se establecieron, pero no por eso generar relaciones hostiles, inclusive con los vecinos. Hay razones, digamos, de sobra, ¿no? Sí, para no, evitar por una situación por el estilo, y me parece que en ese sentido, también a nivel mundial, no solamente acá en América Latina, sino también a nivel mundial, se le ha reconocido al gobierno de Evo realmente una capacidad de generar relaciones muy, pero muy grande. Sí, además, teniendo en cuenta lo que es la presencia de la población boliviana aquí en Argentina, Evo mencionó en su momento que había viajado con su padre para la zafra, creo que había sido para Salta o para Jujuy, y siempre mencionó a lo que es la población boliviana, el inmigrante boliviano que se traslada a Argentina, que a veces vuelve, que a veces se queda. Recordar un poco que la inmigración boliviana, los residentes bolivianos, es la segunda comunidad de extranjeros más grande en Argentina. Tienen alrededor de 345.000 habitantes, de acuerdo al último censo del 2010. Representan alrededor del 19% de los extranjeros viviendo en Argentina. Son la segunda comunidad más grande después de la paraguaya. Ah, mira, iba a preguntar eso justamente. Sí, la paraguaya ronda el 30% del total. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos entrevistado a Rubio, que había dicho que un tercio de los paraguayos viven en Argentina? Leandro Rubín. Sí, el ex candidato a vicepresidente. Sí, y entonces en esta cuestión habló mucho de las relaciones culturales, de las relaciones históricas que tiene Argentina y Brasil. Y bueno, en este caso la inmigración boliviana, la población migrante, los extranjeros que residen aquí en Argentina, es una cuestión que nos une inevitablemente. Últimamente quería finalizar con lo que es el comercio bilateral y con lo que es la participación de Bolivia en el Mercosur. Solamente en el comercio bilateral había mencionado que Argentina importa de Bolivia sobre todo gas natural, que es el 80% de las exportaciones, y que exporta lo que es trigo, derivados, vehículos, en un comercio que el año pasado fue superavitario para Argentina, alrededor de 50 millones de dólares. Y lo que es la participación de Bolivia en el Mercosur. A ver, Bolivia firmó lo que es el Tratado de Asunción, firmado en 1991, está abierto a la participación de lo que es el Mercosur, de todos los países que forman parte de lo que es actualmente la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Bolivia forma parte de la asociación de la ALADI, Venezuela también. Venezuela había hecho el pedido de entrar, había establecido la solicitud y fue el primer estado latinoamericano en adherirse al tratado constitutivo, al tratado de Asunción, en 2016. En un primer momento no había podido por la oposición de Paraguay. Paraguay fue suspendido luego de lo que fue el golpe de estado en 2012. En el 2013 se aceptó la solicitud de Venezuela. En 2015 Bolivia fue el segundo país, es el segundo país que solicitó la inclusión en el Mercosur. Todavía están tratando de terminar de cumplir una serie de cuestiones estipuladas en el Tratado de Asunción, de las cuales son muchas de las cuestiones que se le acusa, además de la cuestión democrática, de la cláusula democrática, muchas de las cuestiones que se le acusan también a Venezuela en la suspensión, sobre todo en la parte retórica, ¿no? Es no haber cumplido con los requisitos del Tratado de Asunción. Bueno, en este caso Bolivia está en pleno proceso de adaptación. Además, esta cuestión tiene que pasar por los congresos, por los parlamentos nacionales de los cuatro estados partes. En teoría, esta cuestión no tendría que tener ningún tipo de problema para Bolivia, para entrar al Mercosur. Es solo cuestión de que el país, el Estado plurinacional, termine de cumplir esta cuestión, estos requisitos en el Tratado de Asunción, ¿no? Dalmiro Cuellar, ¿quién es? Ah, es un cantante boliviano de allí, de la provincia de Gran Chaco, en Bolivia. Canta mucho esta canción que vamos a escuchar, es sobre todo, no solamente de la provincia de Gran Chaco, sino sobre todo del Gran Chaco, de la región del Gran Chaco, que básicamente cruza lo que es el norte de Argentina, Paraguay, Bolivia y el Mato Grosso de Brasil. Bueno, es un poco así como los santiagueños de acá le cantan siempre a Santiago. Bueno, en este caso, Dalmiro Cuellar le canta a su Gran Chaco. Bueno, vamos a escuchar una cueca que se llama La Caraqueña. ¡Se viene esta cuequita para el Mito de los Nilos, Oruco! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy de mi ansiedad! Que resista y al la pagarás, no llores prenda, pronto volveré. Y al la pagarás, no llores prenda, pronto volveré. La ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, la ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, ira, la ira, ira, la pagarás, no llores prenda, pronto volveré. Con el bombo, violín y guitarra. guitarra, tocando cuecas también chacareras. Montadito en su caballo se iba a la hierba a marcar, como son las costumbres chaqueñas, se volvía por la madrugada. Y el amor es una eternidad. A ver, vamos, vamos, vamos con las palmas. Ay, la la la, ira la, ira la la la la, ira la la, ira la la la, ira la la, la la la la la, ira la la la la la la la la la la. Vuela, vuela, vuela, paloma chaqueña, dale un beso a mi carapareña. Radionauta.com.ar FM 106.3. ¿Sabías que en la ciudad de La Plata hay genocidas sueltos? Leopoldo Luis Baume, responsable de decenas de casos de desaparición y torturas, camina libre por las calles de La Plata a pesar de haber sido condenado por la justicia. Vos, ¿qué harías si tu vecino fuera un genocida? Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y partidos políticos que conformamos la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, convocamos a un escrache popular este viernes 26 de abril a las 16 horas en Plaza San Martín. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Bueno, y en el día de ayer se llevó adelante el segundo debate preelectoral entre los cuatro candidatos a formar el nuevo gobierno en España, unas elecciones que están previstas para el próximo domingo y que vienen de, bueno, un derrotero bastante interesante, ¿no? Este que tiene que ver justamente con la historia política de España de los últimos años. Esta cuestión del fin del bipartidismo que abrió la puerta, la caja de Pandora, las crisis políticas, ¿no?, internas en las mayorías que gobiernan los sistemas parlamentarios y que llevó justamente al actual presidente Sánchez a llamar a nuevas elecciones. Se van a hacer el próximo domingo. Hay ya un clima electoral instalado por lo menos desde los medios de comunicación, pero claramente nosotros queremos saber cómo se vive un poco la situación allá, cuáles son las situaciones políticas en la previa también en las calles de España, y por eso estamos en comunicación con con Juan Yáñez, que es periodista, él vive allí en España y también ha colaborado con nosotros en ombelico.com.ar. Juan, muy buenas tardes, noches para ustedes y muchas gracias por contestarnos. No, buenas tardes, buenas noches y un gusto estar con ustedes. En principio preguntarte, el debate lo hemos podido ver todos, después te voy a preguntar seguramente alguna apreciación sobre eso. A mí me pareció de un nivel político bastante, bastante bajo, pero también entiendo que es parte de la situación general que está viviendo España. Pero la gente, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo se viven las calles, los movimientos? Desde el punto de vista que vos entiendas más importante, ¿cómo se está viviendo el clima preelectoral en España? Bueno, mira, primero decir que en España la política, por lo menos en los últimos años, no se vive con la pasión que la vivimos nosotros en Latinoamérica y en Argentina en particular, me parece. Es verdad que con el debate del lunes, con el debate del martes, se encendió un poco más, los medios han empezado a reflejar un poco más el tema de las elecciones. Faltan cuatro días para las elecciones y no hay grandes actos, no hay grandes manifestaciones, no se ven campañas publicitarias, o sea, que no es que no se vean, se ven en muy poca cantidad. El único partido que realmente llena, que está reventando los pabellones, que ayer, por ejemplo, a la hora del debate, llenó una plaza de toros para 15.000 personas en Las Rosas, que es un pueblo acá al lado de Madrid, es Vox, que es un partido nuevo, es un partido que podemos ubicarlo en la ultraderecha del abanico político español. Es un partido que da un poco de miedo los resultados que pueda llegar a tener. Se habla de que hay un voto oculto muy grande para ellos, pero volviendo al tema del clima preelectoral, excepto en el mundillo político, en el mundillo de los medios, la gente no está muy metida en el tema, ¿eh? Es así. Sí, efectivamente hemos visto también a partir de lo que sucede en el ámbito de los medios y cómo reflejan los medios este tipo de discurso, hay mucho miedo con respecto a lo que puede llegar a ser Vox, que por otro lado también es un poco reflejo de eso que estás diciendo vos, ¿no? De esta falta de empatía, esta falta de interés inclusive en la política. ¿Hace mucho que ves esto? Mira, en las últimas elecciones que fueron, bueno, que fueron dos, en verdad, las de 2015-2016, la gente estaba muy metida, había surgido Podemos, veníamos de la crisis económica, veníamos del 15 de mayo del 2011, veníamos de todo el tema de los indignados, la gente estaba muy metida en ese momento, especialmente había muchas manifestaciones en contra de los recortes en educación, en contra de los recortes de la sanidad pública, la gente estaba metida. Del 2016 para aquí, por alguna razón, esto se ha pinchado. Bueno, algunas razones que podemos pensarlas si quieren. Esto se ha pinchado. Y el que ha tomado la posta es este partido Vox, que es el único que despierta pasiones, por decirlo de alguna manera. Todas las pasiones que despertó Podemos en su momento, si bien es otra gente, se han enfriado. Y ahora las despierta Vox. Ahora las despierta Vox con otro discurso, obviamente, con otro objetivo político, con otro mercado político también al cual apuntan. Pero yo creo que se ha enfriado mucho en los últimos 12 o 13 años, si bien, por lo menos desde que yo vivo aquí, que hace 16 años que estoy, la política no se vive, te lo reitero, con la pasión que nosotros la vivimos en Argentina. Claro. Por lo menos en los últimos años en Argentina. Me hace acordar mucho a los 90 argentinos. En cuanto a cómo se vivía la política, que la gente estaba un poco al margen. Bueno, España es más o menos así, excepto, ya te digo, estos momentos especiales, como fueron el 2015, 2016, el 15 de mayo, la crisis, ¿no? Trajo un poco también el desencantamiento de la gente con la política. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucio, te saluda. Un gusto, Lucio, buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado la campaña hasta estos momentos? ¿Cómo la has visto vos? ¿Cuáles fueron los principales temas de campañas? ¿Qué es lo primero que se debate? ¿Qué es lo primero que surge en una discusión política en estos momentos en España? El tema excluyente, básicamente, es el tema catalán. Es el conflicto territorial, el problema que hay con los independentistas catalanes. hay de los partidos de arco nacional, que son bueno, el PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos y ahora Vox, hay 4 que están muy en contra de cualquier tipo de autodeterminación, referéndum, autogobierno, que gane Cataluña, y el único que abriría la puerta a sentarse a conversar sobre un referéndum pactado o sobre algún tipo de solución política es Podemos. Si vieron los debates, tanto el del lunes como el del martes, la cuestión catalana fue casi excluyente, o por lo menos más de la mitad del tiempo que hablaron los candidatos, hablaron sobre Cataluña y sobre sus problemas. Ya te digo, se habló de los indultos a los posibles condenados. Saben que ahora está en un juicio en el Tribunal Supremo Español, sí, que se está llevando a cabo contra todos los que llevaron adelante el referéndum de hace 2 años, de octubre del 2017. Pedro Sánchez, en teoría, que es el presidente, el representante del PSOE, necesitaría de esos autonomistas, de esos independentistas, para formar gobierno nuevamente. Nadie lo confirma, pero es más o menos vox populi que a cambio va a indultar a esta gente si es que finalmente son condenados, como parece ser que va a ser. Ese es el primer tema que se habla. Segundo tema que se habla es sobre los pactos de gobierno. Ustedes saben que en España es un sistema parlamentario donde para formar gobierno se necesitan 176 diputados de los 350 totales. A esos 176 diputados, con este fin del bipartidismo que hablaba Federico al comienzo, es muy difícil que un partido pueda llegar hoy en día. Hace unos años, antes del 2015, los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, alcanzaban juntos el 80% de los votos fácilmente y el 90% de los representantes en la Cámara de Diputados. Ese 80% hoy está entre un 50 y un 55, si le hacemos caso a las encuestas más favorables para ellos. Este tema de los pactos es muy importante porque es, en teoría, cómo se va a desarrollar el gobierno futuro. No es lo mismo un pacto del PSOE con Podemos, solo con Podemos si llegan a los 166 diputados. No es lo mismo un pacto del PSOE con Podemos más los independentistas catalanes, más los nacionalistas vascos, más otros partidos nacionalistas y autonómicos. No es lo mismo un pacto del PSOE con Ciudadanos, como ya lo intentó Pedro Sánchez en el 2015. Tampoco es lo mismo un pacto de la derecha. No es lo mismo que el PP y el PSOE y Ciudadanos puedan llegar a la mayoría, no es muy probable, pero se puede dar, que tengan que aceptar a Vox, por lo menos, no dentro del gobierno, pero sí apoyándolo desde afuera. Entonces, esos son los temas que más han hablado. Si vieron el debate ayer, que fue el último, que fue el de la cadena privada, de la Antena 3, los temas como empleo, educación, sanidad, no se ha hablado mucho de ello. En general, el único partido que llamativamente habla de esos temas, que parece un partido más moderado ahora y todo, es Podemos. El partido que hace 4 o 5 años venía a romper todo, a empezar todo de cero, a hacer una nueva transición, como ellos decían, ahora está en el papel de moderado. Sí, inclusive ayer, Pablo Iglesias apareció decir, se con peleaban la Constitución permanentemente en la mano. Por temas catalanes, por claro. Temas de pactos, por los indultos, y Podemos, Pablo Iglesias, que es el candidato de Podemos, era el que ponía un poco de paño frío en el asunto, quería moderar, quería tener un discurso más tranquilo. No sé si es que ha madurado él personalmente o esté intentando otra estrategia política para llegar a sus objetivos. Juan, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. Un gusto, Francisco, buenas tardes. Yo quería consultarte por el tema socioeconómico. ¿Cómo vive la población allí española el tema socioeconómico? España es uno de los países con mayores índices de desocupación, de empleo precario, luego de lo que fue la crisis allí en la segunda década del 2010, la reforma laboral. Vos mencionabas que en el debate prácticamente no se hablaba del empleo por parte de los candidatos. Muy poco, se habló muy poco. Claro, y entonces, ¿qué lugar ocupa en la discusión de la calle, en la población, en la cuestión del empleo, de la precariedad laboral? ¿Es una de las cuestiones por las que se discute, digamos, es una de las reivindicaciones o prácticamente pasa a segundo plano hoy en día en España? Mira, hace unos años el desempleo en España, estoy hablando de entre el 2015, 2014, 2013, llegó a estar sobre el 20%, lo que acá llaman el paro. Uh-huh. El paro llegó a estar sobre el 20%, que eran algo así como 4 millones y medio de personas aproximadamente que estaban sin trabajo. el Partido Popular, Rajoy, hizo una reforma laboral bastante salvaje, por llamarlo de alguna manera, en la cual precarizó muchísimo las condiciones de trabajo, pero es cierto que de la mano con cierta recuperación económica, la gente volvió a tener empleo, por lo menos el paro registrado bajó muchísimo a lo que era, creo que ahora está, si no recuerdo mal, en unos 2,5 millones o algo así. Es como bajaron 2 millones de parados, hay 2 millones de personas más trabajando ahora que hace 4 o 5 años. El tema de la precarización laboral, tanto Podemos como el PSOE lo llevan en sus programas. El PSOE en su momento, Sánchez, cuando se candidateó por primera vez en el 2015, él decía que iba a acabar con la reforma laboral del Partido Popular. Cuando asumió se olvidó, obviamente, de esa promesa. Podemos, en teoría, es lo que va a exigir. La gente, volviendo a lo que me decías, la gente no es un tema del cual se hable en la calle. Sí, la gente se queja de los trabajos precarios, sí se queja de que encadenan contratos. Hay contratos hasta de fin de semana, claro, de 48, 72 horas que se hacen, o sea, se ha llegado a ese extremo. Yo creo que todavía la gente tiene presente el miedo de estar sin trabajo y ha aceptado un poco renunciar a los derechos que había adquirido, que tanto costaron conseguir, por poder tener una nómina a fin de mes, por tener un recibo de sueldo a fin de mes. Claro, claro. ¿Cómo ves entonces a la España a partir del 29 de abril? ¿Va a ser muy diferente? ¿Va a ser más o menos lo mismo? ¿Cómo te ves inclusive vos como argentino viviendo en España de cara a los próximos meses con este torbellino político que se avecina? Bueno, va a depender mucho, claro está, de los resultados de las elecciones de este domingo. Como decíamos antes, no es lo mismo un gobierno del PSOE con Podemos, no es lo mismo un gobierno del PSOE con Podemos, con los independentistas, que un gobierno del arco de derecho del abanico político español. Si gobierna el PSOE con Podemos, incluidos los independentistas, no espero demasiados cambios, excepto esto sí, que Podemos ya dejó más o menos claro que esta vez no le va a dar un apoyo tan gratuito a Pedro Sánchez, sino que va a querer estar en el gobierno, con lo cual podemos entender que va a haber ciertas medidas de índole social que se van a llevar adelante, que el PSOE no las ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, la derogación de la ley de reforma laboral del Partido Popular. Claro. Otras cosas, el salario mínimo es probable que vuelva a subir, es una de las aspiraciones que tiene Podemos, lo subieron hace unos meses, el salario mínimo en España ahora está en 900 euros, una de las propuestas de Podemos es llevarlo a 1.200 en los próximos 4 años, es probable que lo puedan hacer, más que nada porque van a tener que negociar con el PSOE, o mejor dicho, el PSOE va a tener que negociar con ellos. También suponemos que el tema de paridad de género, lucha contra la violencia de género, todos los temas que tienen que ver con el mundo del feminismo se van a seguir desarrollando de una manera correcta, por llamarlo de alguna manera. Otra cosa es que gane y que pueda formar gobierno el arco de la derecha, claro, y ahí nos vamos a encontrar con un... dependerá también de la cantidad de votos y de la fuerza que tenga Vox, que tiene posiciones muy extremas. Yo no sé hasta qué punto ustedes saben, pero Vox es un partido que es muy machista, que es heredero directo del nacionalcatolicismo de Franco. Quiere llevar un proyecto de ley para facilitar la aportación de armas, algo que en España no se debatía. Claro. No es un problema la seguridad en España, tiene otros problemas, pero la seguridad no es un problema. Vox quiere llevar en su plataforma que se facilite la aportación y tenencia de armas para uso particular, quiere derogar todas las leyes que tienen que ver con esto que hablábamos del género. Entonces, el Partido Popular, que es un partido conservador, y el Partido Ciudadanos, que es un partido liberal, por llamarlo de alguna manera, al lado de Vox son ultramodernos. Claro, sí. Ciudadanos, por ejemplo, ayer hablaba en el debate que no iba a cambiar la ley del aborto, que estaba a favor de las leyes de género, está a favor de la eutanasia, es un partido liberal europeo, liberal en lo económico, pero tiene esas cosas sociales que son más o menos modernas. El Partido Popular, si bien es un partido más conservador, nunca cambió la ley del aborto, no se mete en esas cosas porque sabe que la gente no es el problema que tiene. En cambio Vox sí se mete en eso porque es de donde saca sus votos, de donde va a sacar sus votos. El tema de la inmigración va a estar muy presente, bueno. Si gana Vox va a estar muy presente. Es un partido muy racista, ¿eh? Es un partido muy racista en todo sentido. Hoy escuchaba un chiste que decía, no sé por qué se preocupan si gana Vox, excepto que sea moro, judío, árabe, sudamericano, gay, travesti, no vas a tener ningún problema. Bueno, más o menos así. Excepto que seas blanco y español, no vas a tener ningún problema. Juan, en relación al surgimiento de Vox, ¿vos ves en la calle también un surgimiento o algunos hechos de nacionalismo xenófobo como se puede representar Vox? ¿Hay un surgimiento de este extremismo de la derecha en la calle, en la vida social de España? No. Es muy residual. Si me decís a activistas radicales xenófobos, no. Sí hay grupúsculos. Si hay partidos políticos que se presentan también a las elecciones, como puede ser la Falange Española o ese tipo de partidos, hay un partido que se llama Centro Social Español, otro que se llama Nueva España, otro que se llama Democracia 2000 o algo así, que son muy, muy ínfimos, muy poquitos. Pero sí es verdad que la gente, en cuanto te pones a hablar y empiezas a rascar un poco, hay un poquito ahí de perfil xenófobo y racista en muchísimas personas, ¿eh? Si bien el español es bastante abierto, si bien en Madrid, más que nada, que es donde yo vivo, es una ciudad muy cosmopolita, es muy abierta, se ha hecho muy europea en los últimos años, la realidad es que hay un tufillo a xenofobia si te pones a hablar un poco, especialmente con la gente grande, que es la gente que no vivió nunca con extranjeros, que de repente ve que en sus barrios hay ecuatorianos, o hay negros, o hay argentinos, o hay polacos, y no les termina de gustar demasiado. Ahí es el caladero de votos de Vox. Yo no sé si eso podemos llamarlo actividades xenófobas o activistas racistas. Yo no me atrevería a llamarlo de esa manera, pero sí es verdad que tienen cierto perfil que encaja en esas ideas. Acá en Madrid, por ejemplo, hay un grupo que se llama Centro Social Español, creo que es el nombre, que son ocupas de derecha. Entonces, ocupan edificios abandonados, suelen ser edificios o del ayuntamiento o del gobierno nacional, y entonces montan comedores, montan escuelas o montan talleres, con el único requisito para poder entrar es saber nacido en territorio español y tener DNI español. Dan ayudas sociales, dan comida para la gente que lo necesita, solo con DNI español. Eso sí, son más xenófobos y eso sí son más racistas, pero ya te digo, son grupos pequeños. Afortunadamente son grupos pequeños. Yo no veo una actitud racista en cuanto a pasar a la acción directa, a la violencia o ni siquiera al insulto, ¿eh? Hay algunos casos, pero es muy residual. Juan, cortito, ya para ir terminando, ¿cómo ves a nivel europeo estas elecciones de España? ¿Hay cierto temor allí en Bruselas de esta avanzada de la ultraderecha en España? ¿Cómo se vive? Mira, es el mismo temor que hay por el Frente Nacional de Francia, por la Lega Italiana o por lo que pasó en Gran Bretaña. Claro que hay temor. Claro que hay temor. Las elecciones europeas son en mayo. Ahora empieza un raid de elecciones acá en España. Se dio justo un poco por calendario y un poco porque Pedro Sánchez disolvió este congreso. Se dio un poco que coinciden tres elecciones muy importantes acá. La nacional, que es la primera, que es la más importante, ¿verdad? Pero en mayo vienen las autonómicas y locales, en casi todas las comunidades, incluido Madrid y Barcelona, que son las más grandes. Y a fin de mayo vienen las europeas. Las europeas, a diferencia de las nacionales, se vota por circunscripción única. Esto quiere decir que es directamente proporcional a la cantidad de votos que saquen los partidos. He estado escuchando analistas políticos en estos últimos días que si Vox hace una buena elección este domingo, no nos sorprendamos si gana mucho más votos para las europeas y hasta podría llegar a quedar en segundo partido. Después del PSOE, que en teoría es el que va a ganar, pero podría llegar a ser el primer partido de la derecha. Esperemos que eso no se dé ahora, porque si eso se da ahora, Vox se va a sentir fuerte como para intentar formar gobierno. Si forma gobierno Vox, bueno, la realidad va a ser muy distinta. Sí, en Europa, volviendo a lo que me preguntabas, sí, en Europa están preocupados. Están un poco preocupados porque están los partidos europeístas, por llamarlo de alguna manera. Hablábamos de Ciudadanos y del PP, que son partidos de derecha, pero son son europeístas. No reniegan de la Unión Europea, agradecen a la Unión Europea todo lo que le ha dado España, que es mucho, incluido el PSOE, es europeísta, Podemos es europeísta, lo que es Izquierda Unida es europeísta, todos los partidos autonómicos también, Vox no. Claro. Vox podríamos ponerlo dentro de los que se llama de los euroescépticos. Claro. Yo no creo que Vox quiera salir de la Unión Europea, no van a llegar a esos niveles, pero sí quieran que España vuelva a tener un montón de facultades y de competencias que ha cedido a la Unión Europea. También las facultades y competencias que ha cedido a las comunidades autónomas locales. Vox quiere formar un gobierno de concentración nacional, por llamarlo de alguna manera, gobierno netamente unitario. Claro, no es lo mismo negociar con las comunidades que con Europa, ¿no? Yo no creo que en Europa lo puedan llegar tener tan fácil, pero en España no me extrañaría. Bueno, hablábamos con Juan José Yáñez, ¿sí? Desde Madrid, es periodista argentino, radicado, como él decía, hace muchísimos años allí en Madrid, que ha colaborado con nosotros en ombelico.com.ar con una muy buena nota. La nota se intitula Elecciones en España, cruzando el Rubicón, y hace realmente una muy buena historización de cómo se llega a las elecciones que se van a dar el próximo domingo. Nosotros nos quedamos en España con la música. Vamos a escuchar Los Borbones Son Unos Ladrones. ¿De qué se trata? Polémica canción porque, recordemos, durante el gobierno de Mariano Rajoy hubo una serie de raperos en España que fueron encarcelados o recibieron algún tipo de condena por delitos, principalmente incitación al delito, valga la redundancia, justamente, o incitación al odio. El caso más conocido quizás sea el de Baltonic, un rapero que se tuvo que exiliar en Bélgica, está viviendo en Bélgica para escapar de la cárcel porque había sido condenado a 3 años y medio de prisión. Así que 18 raperos de todo el mundo, está Sara Eve en la canción, la rapera argentina, se unieron para cantar esta canción que dice Los Borbones son todos unos ladrones, en defensa justamente de la libertad de expresión del rap en España. Ahí suena el ombelico del mundo. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, t'ajubeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaciga. Hacen faltas frases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego, siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedras de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel a un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Esa situación preocupa bastante, me extinguche, es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino del Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que en las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar a las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones que detumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, planean posiciones que resonan las personas. Ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaremos. Por la insurgencia, Baltonic, Cell. Libertad de expresión. Libertad de expresión, tomando posiciones que detumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, gran en posiciones que resonan a las personas. Ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons. Volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. En la República Argentina, mucho más tarde para aquellos que nos escuchan desde otras latitudes y que la verdad que, bueno, hay algunos que se han quedado hasta muy tarde para escuchar Lombelico del Mundo, y agradecemos realmente muchísimo. Nosotros también nos vamos bastante lejos en las latitudes que nos competen con respecto a la información internacional, ya que, si les parece, podríamos arrancar por Egipto, ¿sí? Y todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días con respecto a la prosecución del gobierno de Al-Sisi. Al-Sisi, que un militar que llegó al poder luego de un derrotero de algunos años, que había arrancado con aquellas movilizaciones que hicieron caer al régimen de Mubarak, ¿sí? Las famosas primaveras árabes, que en teoría debían traer un sistema democrático republicano, todo lo que ya sabemos que nos vendieron en aquellos años, y que sin embargo termina, o por lo menos la etapa en la que se encuentra en este momento ese mismo proceso, es un referéndum que le da la posibilidad al Sisi de quedarse prácticamente durante los próximos 12 años en el poder en Egipto. ¿Cómo es todo esto, señor Lucio Garriga Olmo? Lo cierto es que, como anticipábamos la semana pasada, Egipto este fin de semana fue a un referéndum que duró 3 días y que tenía como cuestión principal, como pregunta de esta elección, si los ciudadanos aceptaban o no una reforma constitucional que aprobó el Parlamento Nacional justamente días antes con el 85% de los votos de los parlamentarios. Y acá empiezan los números raros de este referéndum. Recordemos, el presidente Al-Sisi gobierna desde el 2013 Egipto luego de un golpe de Estado contra el líder que ganó las elecciones de Egipto luego de las primaveras árabes, como bien decías, Mohamed Morsi, un hombre de la hermandad musulmana, un hombre cercano a los sectores islamistas, a los sectores musulmanes. Al-Sisi en ese momento da un golpe de Estado, hasta el día de hoy, gobierna con mano de hierro, podemos decir. Se especula que hay más de 40.000 detenidos en las cárceles, más de 40.000 presos políticos en las cárceles de Egipto, y en este referéndum justamente se le va a permitir gobernar hasta el año 2030 de forma ininterrumpida. Los números de esta reforma constitucional hablan de un abrumador apoyo al presidente egipcio. El sí ganó con el 88,8% de los votos, algo que es muy difícil de creer viniendo del gobierno de Al-Sisi. La participación fue del 44%, un número que puede ser considerado alto y que muchos analistas, especialmente los periodistas y los equipos de investigación que siguen el Egipto día a día, especialmente en las cuestiones democráticas, sostienen que es un número inflado para poder presentar un poco de sustento, claro, oficial. Son números plebiscitarios referendo. Directamente, ¿no? Este es un número que muestra de alguna manera o quiere mostrar un apoyo que puede llegar a estar efectivamente inflado a la permanencia, ¿no?, de un determinado tipo de sistema político que efectivamente se ha hecho, como vos decías, en buena parte a sangre y fuego. Así es. De esta manera el referéndum ganó con el 88% de los votos. Y se van a empezar a aplicar las reformas. La justicia electoral ya confirmó que no hay ninguna duda sobre el resultado. Si alguien tenía alguna cuestión, algún problemita en el resultado de Egipcio... Al-Sisi lo espera en la puerta. Al-Sisi lo espera en la puerta, así es. La justicia dijo que estas reformas se empezarán a implementar de forma inmediata. Y estas reformas son, por ejemplo, se amplían los mandatos presidenciales de 4 a 6 años. Ajá. Pero se mantiene el límite de 2 mandatos consecutivos. Y acá el principal problema. El presidente Al-Sisi está en su segundo mandato. Ah. Por lo cual no podría volver a presentarse. ¿Y cómo es que se mantiene hasta 2030? Hay una cláusula ad hoc, una cláusula especial justamente en este referéndum que a Al-Sisi le va a permitir empezar a contar sus mandatos. Claro, sí, que no sea retroactivo la cantidad de mandatos, sí. De esta manera, Al-Sisi podrá gobernar hasta 2030 de forma ininterrumpida. Serán 17 años. Si no pasa nada raro, que como decíamos al comienzo del programa, en el corto plazo en Egipto no está previsto que pase nada raro que pueda hacer dudar el poder de Al-Sisi en el poder y su presidencia. Aunque en la región tenemos que decir también que está bastante ajitreado, ¿sí?, el avispero. Si arrancamos por el vecino inmediato, Libia, por ejemplo, sí, ya lo hablamos varias veces, al borde de la guerra civil, sino ya prácticamente en la guerra civil hasta los tobillos. Argelia y una transición que está costando realmente muchísimo con respecto a la situación política del expresidente que tuvo que dimitir, inclusive expresidente que ya se encontraba prácticamente inválido, incapacitado para llevar adelante el poder, y una élite que lo rodeaba era la que efectivamente tomaba las decisiones como por boca del jefe de Estado. Tenemos la situación en Túnez, que tiene este año elecciones y a donde también hay un rebrote de las protestas en contra del sistema político bastante frágil que ha encontrado Túnez luego de las primaveras árabes. Hasta ahora, el único país que luego de ese tipo de manifestaciones había logrado establecer algún tipo de institucionalidad. De hecho, ganó el premio Nobel justamente de la paz aquella Asamblea Nacional que logró efectivamente un gobierno de compromiso. Por lo cual vemos a un Magreb, a un norte de África en una situación bastante inestable, y Al-Sisi es un poco el único que tiene la posibilidad de sostenerse por las buenas o por las malas, por unos cuantos años más. Sí, Al-Sisi es el hombre fuerte de Egipcio, de Egipto sin lugar, sin ningún lugar a dudas. Y a nivel interno no tiene ningún tipo de oposición que pueda sacarlo del poder antes del 2030. Por ahora pueden surgir movilizaciones populares, puede pasar cualquier cosa en el futuro de Egipto, pero por ahora no está previsto nada de esto. Otra de las reformas constitucionales que aprobó tanto el Parlamento como la población de Egipto es que el presidente tendrá mayores concesiones sobre el poder judicial. Por ejemplo, empezará a nombrar al titular de la Corte Suprema. Nada más y nada menos. Y además se va a crear un Consejo de Justicia que estará encabezado por el presidente o por el primer ministro. Y claro, la tarea de este consejo será nada más y nada menos que seleccionar a todos los jueces y todos los fiscales del país. Por lo cual el poder judicial en Egipto va a empezar a sufrir muchas más restricciones y mutilaciones de las que sufre hasta el momento bajo el gobierno de Al-Sisi. Además, tendrá mayor poder el ejército. Al-Sisi es un hombre del ejército, tiene el poder de las Fuerzas Armadas de Egipto. Y a partir de este referéndum, las Fuerzas Armadas tendrán la función de proteger la constitución, la democracia, la composición fundamental del país y su naturaleza civil. Por lo cual, a partir de estas modificaciones, además tendrá mayor poder el ejército, tendrá mayor poder el presidente, tendrá menor poder la justicia. Todo un trío que cierra en un trío que se conjuga en un poco más de un mayor autoritarismo del que ya tiene Egipto hasta el momento. Además, una reforma también importante. Se vuelve a formar el cargo de vicepresidente. Estaba abolido desde el 2014, luego también de una reforma de Al-Sisi. Este vicepresidente será elegido por el presidente y no podrá disolver al Parlamento ni podrá convocar a una asamblea constituyente y tampoco podrá presentarse a las elecciones como candidato. Es decir, una figura también del vicepresidente que tendrá algunas limitaciones, podemos decir. Durante el momento de la presentación del programa, en la introducción que hicimos, Lucio, nos prometiste algo acerca de Irán. ¿Qué tenemos? De Teherán. Así es, Teherán, porque Estados Unidos confirmó que se acaba el tiempo para las concesiones para la compra de petróleo iraní. Recordemos de forma rápida, Estados Unidos hace unos meses impuso sanciones a Irán y dijo que iba a empezar a sancionar a todos los países del mundo que compren petróleo iraní. En ese momento había un problema. Había 8 países que estaban realizando este tipo de transacciones. Estos países eran Japón, Corea del Sur, Turquía, China, India, Italia, Grecia y Taiwán. Estados Unidos les dijo, les voy a dar un periodo especial para los próximos meses para que ustedes resuelvan este problema y dejen de comprar petróleo iraní. Hasta el momento, los únicos países que lograron suspender todas las compras de petróleo iraní son Grecia, Italia y Taiwán. El resto de los 5 países todavía tiene transacciones petroleras con Teherán. Por lo cual, Mike Pompeo, el secretario del secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que Estados Unidos va a justamente eliminar estas postergaciones que había hecho con el objetivo justamente de imposibilitar a Irán de conseguir recursos para financiar el terrorismo. Como asegura la administración de Donald Trump, la Casa Blanca emitió un comunicado que dice puntualmente: esta decisión busca llevar las exportaciones de petróleo iraní a cero, negando al régimen su principal fuente de ingresos. Recordemos, Irán es un país netamente petrolero, es una de sus principales, es su principal ingreso a nivel de comercio exterior, por lo cual le implicará más de un dolor de cabeza a Irán. Pero ahora, ¿qué ocurre? Obviamente el gobierno iraní dijo que va a intentar tomar sus medidas. Será difícil porque es un gobierno que está bastante aislado en el mundo, a pesar de tener algunos aliados importantes. Lo que ocurre es que la Unión Europea dijo que va a intentar conseguir algún tipo de mecanismo internacional para poder sortear estas sanciones de los Estados Unidos. A ese tipo de nuevo mecanismo se les quiere sumar Turquía, Rusia y China. Por lo cual hay que ver cómo se va a terminar de desarrollar esta disputa que vuelve a marcar la región de Medio Oriente. Y un último detalle de la región de Medio Oriente. Donald Trump y su yerno, Jared Kushner, que es su asesor también, el esposo de Ivanka Trump, su hija, dijo que la administración de los Estados Unidos en el mes de junio va a presentar su plan para resolver el conflicto árabe-israelí. A la papa. Luego de 4 años. De... Sí, sí, y luego de todos los antecedentes que tiene la administración Trump con respecto a las posiciones que ha tomado, ¿no? Frente al conflicto árabe-israelí, casi todas en contra de la más lógica prevención, sí, en contra de lo estipulado por Naciones Unidas. Inclusive en contra de lo estipulado por el derecho internacional, con lo cual la verdad que da escalofríos, ¿no? Pensarlo. Eso es lo importante. Hay que ver qué tipo de plan presenta la administración de Donald Trump. Por ahora no parece ser nada bueno para un futuro Estado palestino, teniendo en cuenta todos sus antecedentes, pero bueno, no va a dejar de ser importante si este plan sale a la luz, que quiere delinear la administración de Donald Trump, casi llegando al final de su mandato. En los últimos 2 o 3 años hemos dedicado mucho tiempo, cuando hablábamos justamente de Oriente Medio, a analizar la actualidad del Estado Islámico. Estado Islámico que inclusive hace 2 semanas hacíamos un poco un raconto, ¿no?, de su situación, una situación en retirada, por decirlo de alguna manera. Pero Lucio bien lo decía en aquel programa, lo recuerdo muy bien, que se acaba el Estado Islámico en cuanto califato, en cuanto poder territorial sobre una determinada franja de tierra en el Oriente Medio, pero no se acaba el Estado Islámico en cuanto a organización internacional con un poder de fuego latente muy pero muy fuerte. El domingo hubo un atentado muy importante en Sri Lanka y a partir de allí es que se empezaron las especulaciones acerca de la red internacional que permitió efectivamente que esos atentados se llevasen a cabo. Vamos a escuchar un breve audio con respecto a los atentados en Sri Lanka y a partir de eso vamos a empezar a profundizar un poco el tema. Se trata de una grave crisis destinada a desestabilizar el país y su economía. Condeno enérgicamente este ataque dirigido contra lugares de culto y algunos hoteles de la ciudad. Cada vez que esto sucede en cualquier país, hay una tendencia a la baja. Así que el turismo se verá afectado durante un tiempo en nuestro país. Escuchábamos a el primer ministro de Sri Lanka. Quiero ver si vos lo podés pronunciar. Dale. Ranil Wickremesinghe. Bien, muy bien. La parecido. Verdad, te felicito. El primer ministro de Sri Lanka, justamente en declaraciones a la prensa, en una serie de conferencias de prensa que está dando él y los demás ministros de Sri Lanka desde el pasado domingo. Para contextualizar, ya son 359 los muertos acreditados, por lo menos por parte de las autoridades sanitarias de Sri Lanka. Hubo una serie de explosiones. Se trata de 8 ataques que ocurrieron en 3 ciudades diferentes de Sri Lanka. Sri Lanka es aquella isla que está al sur de la península india. La ¿sí? lágrima de la India. La exactamente. Semana. Abajito de la India, abajito de del subcontinente indiano, hay una isla, hay una serie de islas. La más grande es justamente Sri Lanka, que fue también colonia inglesa durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Sí. También eso le trajo serios dolores de cabeza por la cantidad de población implantada desde la India en territorio sri-lankés, justamente traída en función de los intereses comerciales de los ingleses. Es una isla con una población muy diferente entre sí. Hay una mayoría claramente budista, alrededor del 70%, sí. Un 12% de hindúes, que son justamente las personas que han sido traídas de la India durante el periodo de la colonización. Hay un 9% de musulmanes y un 7% de cristianos. Uh-huh. En contra de la comunidad cristiana, muy claramente, fue esta serie de explosiones, porque entre ellas se llevó puestas a 3 iglesias en la capital de Colombo y que justamente tiene que ver también con la fecha simbólica que se ha elegido, que es el domingo de Pascua. Sucedió que entre el lunes y martes las autoridades dieron a conocer una serie de informaciones. Aparentemente ya sabían de la posibilidad de una serie de atentados y no habían hecho nada. También esto responde a un problema político interno al mismo gobierno de Sri Lanka. Lo que se dio a conocer en un principio fue la reivindicación por parte del Estado Islámico. Así es. Y además que se trataría de un atentado en respuesta a a la masacre en Nueva Zelanda de Christchurch, ustedes recordarán, el 15 de marzo, cuando un hombre australiano llevó adelante una esparatoria, mató con un arma semiautomática a 50 personas que estaban entrando a dos mezquitas para rezar, dos mezquitas musulmanas. Eso es lo que sucedió, más o menos. Ahora me gustaría saber de ustedes qué más han podido averiguar. Lo cierto es que el Estado Islámico, si nos basamos por una cuestión de histórica de funcionamiento interno y externo del grupo terrorista, reivindicó el atentado como suele hacerlo a través de su agencia o semioficial, podemos decir oficial, AMAC, que principalmente a través de las redes sociales y algunas cuentas de redes sociales. Dijo que fue un comando que le juró lealtad y presentó un video donde se ve a 7 terroristas jurándole lealtad justamente al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, el hombre que recordarán habló en junio del 2014 en Mosul presentando el califato y que hoy no se sabe dónde está al-Baghdadi. Lo cierto es que es la única prueba que tiene el ISIS para demostrar que fueron sus perpetradores los que llevaron a cabo este salvaje ataque. No hay ningún otro indicio que demuestre que fue el ISIS el que realizó el ataque. Lo cierto es que el gobierno de Sri Lanka culpa al grupo National Tawhid Jamaat, que es un grupo que existe hace unos años en Sri Lanka, es musulmán, y que según algunas agencias de inteligencia le habría jurado lealtad hace algunos meses, hace un tiempo, al Estado Islámico, habría empezado a tener relaciones entre ambos grupos. No está muy clara la relación que hay entre este grupo y el Estado Islámico. Lo cierto es que el gobierno de Sri Lanka dijo que todos los indicios hacen indicar que hubo ayuda externa por la cantidad de, por la sofisticación del ataque y por la magnitud del ataque, algo que este grupo interno de Sri Lanka estaría imposibilitado de realizar por una cuestión material y técnica. Por lo cual se especula y se cree que hay ayuda internacional, que vendría del Estado Islámico. Ahora, el Estado Islámico todavía no demostró, como suele hacerlo, cómo realizó el ataque o presentar alguna prueba más sobre su implicancia en este hecho. Lo cierto es que vuelve a quedar en claro que el terrorismo islámico mundial no está acabado de ninguna manera, como dicen los Estados Unidos, como dice Donald Trump principalmente. Y el sur de Asia era una región donde se especulaba que se podía desarrollar este tipo de violencia. Quedó claro este último fin de semana y habrá que ver cómo se desarrolla la investigación para saber las implicancias justamente del Estado Islámico en uno de los ataques más mortíferos de este año y del último tiempo seguramente también. Sí, Sri Lanka, que ya había tenido una serie de ataques no terroristas, pero sí interétnicos, que podríamos decir, como mencionaba Fede, entre la mayoría budista y la minoría hindú, tamil, que es la segunda etnia, que había causado en su momento más de 100.000 muertos. Conflictos que nacieron sobre todo luego de la independencia de Sri Lanka, que no sé si sabían que antes se llamaba Ceilán. ¿Será de ahí el té de Ceilán que mencionaban en su momento? Puede ser. Pero es una cuestión que Sri Lanka ya ha evidenciado cuestiones, conflictos, en este caso interétnicos. Había sufrido lo que fue el tsunami en el 2004, es decir, es un país que ya sufre y ha sufrido varios conflictos, catástrofes naturales, conflictos interétnicos, y se le suman ahora las cuestiones terrorismo religioso sobre los cristianos. La verdad que la comunidad internacional, muchos de los gobernantes, de los presidentes y primeros ministros internacionales expresaron su solidaridad, tanto a nivel de la Unión Europea como también Donald Trump y Barack Obama. Lo cierto es que, como decía Lucio, el terrorismo allí en Asia no se ha acabado y bueno, la verdad que es muy, muy penoso para los habitantes de Sri Lanka, sobre todo en el Domingo de Resurrección, que totalmente población, podríamos decirle, inocente, que no se esperaba, ¿no? Además, lo que ocurrió el fin de semana y que pasó totalmente desapercibido por la magnitud de Sri Lanka es que el Estado Islámico reivindicó por primera vez un atentado en la República Democrática del Congo. Sí, también lo había leído, sí. En el centro de África, también una agencia de noticias del Estado Islámico reivindicó un ataque que ocurrió cerca de la frontera con Uganda, una región que está, podemos decir, hace años involucrada en ataques terroristas de distinta índole. Lo cierto es que es la primera vez que el Estado Islámico se hace cargo de un ataque en el Congo. Y esto era un temor que se venía desarrollando en el último tiempo porque algunas agencias de inteligencia venían uniendo a un grupo que se llama Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo terrorista de la República Democrática del Congo, con el ISIS. Ahora, esta es la primera vez que el ISIS llega al Congo a través de la violencia y esto hace recordar a una publicación que hizo el propio ISIS a través de sus redes sociales. En el 2017 publicó un video donde hizo un llamamiento a la migración al Congo. Es decir, un nuevo punto del mundo donde el ISIS ve un lugar donde poder instalarse, un lugar donde poder desarrollar sus ataques terroristas, por lo cual se queda evidenciado por todos lados que cayó el califato del ISIS, pero no cayó el terrorismo, un ataque en Sri Lanka con más de 350 muertos, un ataque terrorista en el Congo donde la cantidad de muertos no está clara porque hay una diferencia entre lo que dice el propio gobierno congoleño, que habla de 3 soldados muertos, el Estado Islámico habla de 8, pero lo importante es que los brazos del ISIS, podemos decir que era algo que se temía, estos grupos satélites que le juran lealtad, bueno, se expanden hasta el sur de Asia y en estos momentos hasta el centro de África. ¿Volvemos a Egipto con la música? Vamos a escuchar a la actriz y cantante Mariam Saleh con Watan Elak. شوق وطن العك فإذا استهلكنا لا نحتج دعونا نعشق وطن العك فإذا استهلكنا لا نحتج ونطوص دماغنا في الحيطة في ستسمر يوما شوكولاتة نطوص دماغنا في الحيطة في ستسمر يوما شوكولاتة ولا وما تستنجوش من وسخ العقل انخلص القرش ما تتخنقوش وما تستنجوش من وسخ العقل ويا أجرة يا نقل يا أجرة يا نقل ويا أجرة يا نقل يا أجرة يا نقل ولينقم فردا حاكمه ولا تزعل نرمي من تيتا ولينقم فردا حاكمه ولا تزعل نرمي من تيتا لا ينقم فردا حكيم ولا تزعل نرمي من تدا دعونا نعشق وطنا لعك فإذا استهلكنا لا نحتج دعونا نعشق وطنا لعك فإذا استهلكنا لا نحتج ونطص دماغنا في الحيطة فستثمر يوما شق اللطة نطص دماغنا في الحيطة فستثمر يوما شق اللطة L'ombelico del mondo. Para una mirada global. Hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Antes de saludar, como siempre, les recordamos www.ombelico.com.ar. www.ombelico.com.ar es la página donde van a poder encontrar prácticamente todas las producciones que vamos siguiendo, subiendo, escribiendo, produciendo acá en el equipo del Ombelico del Mundo. Desde este año, desde prácticamente hace 10 días, también van a poder encontrar algunas de nuestras producciones en la página de la agencia de noticias Pulso. Así es. Una agencia de noticias cooperativa, una agencia de noticias creada principalmente por parte de los y las periodistas que tuvieron que sufrir el acoso laboral y luego el cierre del diario Hoy y que han decidido de generar esta agencia. Y nosotros desde nuestro humilde lugar estamos tratando de darles una mano con la cobertura, por lo menos en lo que podemos, de los hechos internacionales para la agencia Pulso. Ahí también nos pueden encontrar. Como siempre, cerramos con una mínima agenda, ¿sí? Hacemos un rondín y vemos qué es lo que durante esta semana hay que tener en cuenta o algún que otro comentario que haya quedado en el tintero, Lucio. Rapidísimo, la justicia ayer le redujo la condena a Luis Ignacio Lula da Silva, al expresidente de Brasil. Rápido comentó. La había sido condenado en primera instancia a 12 años y un mes de prisión. Ayer la justicia le redujo esta condena a 8 años y 10 meses. ¿Qué ocurre? A partir de septiembre, Lula da Silva cumpliría un sexto de la condena. Es decir, en Brasil existe lo que se llama régimen semiabierto, que un condenado al cumplir un sexto de la condena puede conseguir salidas transitorias de la cárcel o directamente la prisión domiciliaria. Si este fallo se mantiene en pie, porque todavía puede recibir apelaciones por parte del Ministerio Público Fiscal, Lula da Silva podría estar libre a fin de año. Personalmente, lo veo muy difícil. Pero lo vamos a analizar en los próximos programas. Sí, igual el daño ya está hecho, ¿no? Ya las elecciones pasaron, ya no, Bolsonaro obvio, fue... funcionó. Ahora están tratando de ver cómo regulan, ¿no?, lo que quedó. Francisco Castaño. Hubo elecciones en Macedonia del Norte el domingo. Van a balotar. Así es. No superaron, ninguno superó el 50%. Muy parejos los dos primeros, sacó 44%. En la segunda vuelta va a ser el 5 de mayo entre los dos principales partidos, la Unión Socialdemócrata de Macedonia y el Partido Democrático para la Unidad Nacional de Macedonia. Macedonia, que es una ex república de Yugoslava, que se disolvió y que nació como Estado Independiente en 91, allí en la península balcánica. Vamos a estar atentos, es un pequeño país que prácticamente aquí en el ámbito internacionalista, periodístico, prácticamente no se lo trata, ¿no? Así que vamos a estar atentos a eso y lo que va a ser la participación de Macri en el G7 que se va a realizar en Francia, ¿no?, la semana que viene. Eso justamente iba a decir, la semana que viene se realiza el G7 en Francia, entre otras cosas. La agenda que tenemos para tener en cuenta durante los próximos días es bastante amplia. Mañana, como decíamos al principio del programa, se cumplen el 74 aniversario de la liberación del nazifascismo en Italia, el 45 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal, los dos países en plena campaña electoral de cara a las europeas y en el caso de Portugal también de cara a las elecciones generales que se van a realizar justamente en mayo, con lo cual los actos relativos a todo esto seguramente van a ser muy, pero muy importantes. El 28, el domingo, todos con los ojos apuntados a las elecciones en España. Sí, vamos a estar @ombelicom, vamos a estar seguramente desde allí siguiendo las elecciones, y si no, desde nuestras cuentas personales en la red social Twitter, pueden seguirnos tranquilamente y allí vamos a tratar de informar sobre el minuto a minuto de lo que viene sucediendo. Un datito interesante, 30 de abril, un día importante para Japón. El martes. Abdica el actual emperador Akito en favor de su hijo Naruto. Es la primera vez que un emperador decide abdicar desde 1817, hace 200 años que no sucede, por lo cual seguramente todo lo que gire alrededor de la parafernalia que está en torno a este tipo de eventos, como para seguirlas, porque seguramente, por lo menos para quienes no conocemos tanto ese tipo de latitudes, pueden llegar a ser bastante interesantes y bonitas como para ir viendo. Eso es más o menos todo. Hay muchísimo más que podríamos decir. Hay una serie de cuestiones muy serias con los inmigrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. En Colombia se dio a conocer un nuevo informe acerca de los líderes y lideresas asesinados durante el último año por parte de las asociaciones civiles colombianas. Hay realmente muchísima, muchísima información, y para todo eso nos remitimos al próximo miércoles. ¿Salimos a partir el primero de mayo? No, es verdad, el próximo miércoles no vamos a estar. Gracias, Francisco. No, no hay programa. Gracias, Francisco. No hay programa. Por ahora no habría programa. No hay programa el próximo. Y por ahí, algún enlatadito podemos hacer, alguna entrevista podemos ir pasando. Vamos a ver. De toda manera, estén atentos a nuestras redes, ombelico.com.ar y ombelicom en Twitter. De nuestra parte es todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Hasta luego.